representa la eterna lucha por la supremacía mundial entre los poderes de la tecnología y la magia. La Tierra estalló en 1000 bolas de fuego atómico. La primera explosión fue obra de 5 terroristas. Tuvieron que transcurrir 2 millones de años para que las nubes radiactivas dejasen pasar los rayos del sol. Tan solo unos cuantos seres humanos sobrevivieron a la catástrofe. El resto de la humanidad se había convertido en una raza de horribles mutantes que vagaban por las malas tierras. Zonas radiactivas que no les permitieron recuperar su condición humana y en las que cada nacimiento era un nuevo desastre. Sin embargo, en otras zonas resurgieron, despertando de su largo sueño, duendes, elfos, enanos, los verdaderos antepasados del hombre que vivían felices en las buenas tierras. Era un gran día en Montagar. Diría, la reina de los duendes, presidía la fiesta de la abundancia, en la que se celebraban los 3000 años de paz. En medio de la celebración, Diría sintió que algo descendía de los cielos. Levantó la mirada y vio cómo se formaban unas oscuras nubes en el horizonte en todas las direcciones. Cayó en trance y abandonó la fiesta, dirigiéndose a su casa situada en una alta colina. Al principio, los duendes quedaron perplejos, pero después sintieron también una fuerza que les impulsaba a seguirla. Diría estaba solas en el interior. La tormenta creció hasta convertirse en un violento ciclón suspendido sobre la morada. Uno de los duendes más viejos entró en la casa, donde Diría yacía en su cama, con una pareja de gemelos en sus brazos. El anciano duende supo enseguida que no estaba ante 2 gemelos comunes y corrientes, sino ante 2 hechiceros. Los pequeños hechiceros estaban polarizados como un imán. Uno atraía con fuerza magnética, el otro repelía, resultando imposible acercarse a él. Avatar, el hechicero bueno, pasó la mayor parte de su infancia entreteniendo a su madre con maravillosas visiones mágicas. Black Wolf, el hechicero mutante, jamás visitaba a su madre y pasaba el tiempo torturando a pequeños animales. Pasaron los años y Diría siguió postrada hasta que al final se le escapó la vida. Avatar cogió su mano intentando desesperadamente utilizar su magia para devolvérsela. La meció en sus brazos mientras sollozaba. Cuando Black Wolf se enteró de la muerte de su madre, se puso muy contento, pues pensó que había llegado el momento de ocupar su puesto y regir las buenas tierras. Cuando Avatar se enfrentó a Black Wolf, estaba henchido de ira. Comenzó una fragorosa batalla. Utilizando su magia, combatieron hasta casi destruirse mutuamente. Pero la magia de Avatar era más poderosa porque estaba reforzada por la pérdida emocional de su madre. Black Wolf fue derrotado. Llegará el día, hermano, en el que regresaré y convertiré este planeta en un reino de mutantes. Black Wolf se alejó dejando a Avatar muy preocupado. Scorch, 3000 años después. Se llama Necron 99. Es uno de los asesinos de Black Wolf. recorre las tierras destruyendo a los que creen en la magia. Hijos míos, la única tecnología verdadera es la naturaleza. Las demás formas de tecnología artificial son meras perversiones. Los antiguos dictadores usaban la tecnología para esclavizar a las masas. Esta noche. No. Son unas horas para descansar. Presiento algo. El camino está despejado. Llevamos días sin ver a un asesino. A los asesinos listos no se les ve. Nunca. Hay que avisar a Avatar. Casi hemos terminado la misión. Pero todavía, Westwind, falta el último esfuerzo. Thank you. ¿Siguen? Todavía no regresan, presidente. Por lo que veo, llegan tarde, ¿eh, hechicero? Mala magia, ¿no es cierto? Y si no aparecen, no sabrás más de lo que sabías ya. Es verdad, diosa de las hadas del nuevo mundo. Pero si no aparecen, ¿habremos aprendido algo también? ¡Maldita sea, Avatar! Si hay algún peligro, quizá deberíamos armar al pueblo. ¿Con ciencia y tecnología? No hay tiempo para eso. Aunque advirtiésemos al pueblo del peligro. La ciencia y la tecnología fueron prohibidas hace miles de años y debemos admitir que ha habido paz en el mundo desde entonces. ¡Basta ya! Encuentra un hombre que sepa lo que sabes tú o te haré desaparecer. ¿Hacerle desaparecer? Pero padre, ¿quién me enseñaría toda la magia que me queda por aprender? Solo Avatar puede hacer de mí un hada hecha y derecha. Y como ves, solo estoy a medio camino. Está bien, está bien. Te enseñaré. Si eres capaz de asimilarlo. ¿Qué sabes de la guerra y de bombas que pueden hacer añicos un planeta y convertirlo en líquido? Eso podría volver a ocurrir 10 millones de años después de la gran catástrofe. A veces llego a estar harto de ser tan viejo. A veces... ser un hechicero no es ningún chollo. Estamos esperando, viejo y cansado hechicero. ¿Sabéis lo de mi hermano? Bueno, conforme pasaron los años, le estuve buscando en vano. Se había establecido en las oscuras tierras de Scorch, donde la gente aún moría a causa de la radiación. Durante 5.000 años, Black Wolf estudió magia negra, multiplicando por 10.000 su conocimiento. Formó un pequeño séquito de criaturas raniformes, pero necesitaba más efectivos para sus malvados propósitos. Entonces formó un ejército cuyos generales fueron reclutados en las oscuras sombras del infierno. Almas que esperaban la llegada de un nuevo líder fueron esclavizadas por el tremendo poder de Black Wolf para que hiciesen su voluntad. Empezaron a surgir historias sobre los ataques del ejército de Black Wolf a los países vecinos. Soldados del infierno armados de magia negra se aburrían o se perdían en mitad de la batalla y abandonaban, regresando a su campamento. ¡Fritz! ¡Fritz, levanta de una vez! ¡Levanta! ¡Han matado a Fritz! ¡Han matado a Fritz! ¡Esos malditos y detestables duendes! ¡Esas alimañas inmundas y despreciables! ¡Esas criaturas repugnantes y hediondas han matado a Fritz! ¡Tomad! ¡Tomad esto de parte de Fritz! ¡Tomad! ¡Pagaréis lo que habéis hecho! Max, Max, estoy bien, Max. Es solo un rasguño. Mira, no me pasa nada, Max. ¡Maldita sea! Otra vez igual, atraviesan mis líneas, acaban con mis formaciones, me privan de medallas. ¡Maldito sea! ¡Oh, Fritz! ¡Vamos, levántate, Fritz, levántate! ¡Han matado a Fritz! ¡Han matado a Fritz! ¡Esos malditos y detestables duendes! ¡Esas alimañas inmundas y despreciables! ¡Tomad! ¡Tomad esto de parte de Fritz! Podían haber vencido fácilmente, pero les faltaba aliciente e inspiración. Black Wolf sabía que necesitaba algo más. Envió a sus ejércitos a excavar viejas ruinas para encontrar conexiones con el pasado. Llegó a oídos de Avatar que viejas muestras de la tecnología anterior al holocausto habían sido desenterradas y llevadas a Scorch 1. Con estas muestras, construyó nuevas máquinas de guerra. Aún así, sus generales necesitaban algo más para combatir. Esta frustración enfureció a Black Wolf. Hasta que un día, esa frustración desapareció. He enviado espías para que averigüen qué sucede. Estoy seguro de que ha encontrado un gran poder para controlar a sus ejércitos. ¿Quieres decir que has enviado a esos elfos a investigar basándote en una vaga corazonada? Le he fallado, hechicero. Le he fallado, presidente. Eres portador de malas noticias. Se apagó la luz, se apagó la luz. Necron 99 se ha autodestruido. No consiguió. Con el asesinato del presidente de los Estados Libres llega su perdición. Y también la de mi hermano. Está hecho, solo quedan 4 luces más, señor. 4 más. Eso no importa. Se ha llevado a cabo el exterminio principal. El país caerá en nuestro poder tras haber perdido su confianza. La confusión será tal que acusarán de los asesinatos a aquellos que militan en sus propias filas. Ha llegado el momento de atacar sin piedad. Vamos, culo gordo, levanta. Nos llama Black Wolf. Yo no quiero ir. Cuando Black Wolf llama, nosotros acudimos. Ya paso de luchar. Tienes que hacerlo. Yo no quiero hacer daño a nadie. Eres idiota. No soy idiota, escúchame. ¿No ves los árboles? Los pájaros, las mariposas, todos tienen derecho a vivir, ¿me comprendes? Todos, ¿entiendes lo que te digo? Todos ellos tienen derecho a vivir. Black Wolf posee un arma secreta que nos hará invencibles. No podemos perder. Un dos. Saldrá bien. Nadie quiere una guerra. Destruiría a este planeta, a sus habitantes y a todos los restos de civilizaciones anteriores. No todos los restos, como pronto averiguarás. ¡Atención! ¡Líderes del mañana! ¡En pie! llegado el momento, como os prometí. Al momento en que os mostraré mis leales partidarios el antiguo secreto de la guerra. La clave para hacer cundir la histeria, el miedo, el terror. Esta tierra, por el país de los elfos y las hadas, volemos unidas. Albi, ¿oyes esos tambores? Por supuesto, Piwil. Es increíble que esos miserables vuelvan a intentarlo. Tengo miedo. No lo tengas, chico. Eres muy joven para recordarlo, pero Black Wolf tuvo casi 1 millón de bajas la última vez que intentó invadirnos. Y si es lo bastante estúpido para volverlo a intentar, perderá el doble esta vez. Sus goblins y diablos parecen terribles, pero son inútiles. No tienen una causa por la que luchar. Se dan media vuelta y huyen con nuestras flechas, persiguiéndoles hasta su campamento. Siempre ha sido así y nada cambiará. ¿No es cierto, chicos? ¡Sí! Montagar. Weehawk, ¿qué lleva haciendo el hechicero 4 horas? Si está buscando respuestas en ese asesino, la espada de mi padre es más eficaz que su indagación mental. Calma, calma. Ya lo tengo y no es nada bueno. La clave es una máquina onírica que hace ver a los ejércitos imágenes de viejas guerras. Hay que destruirla. Está en el castillo de Black Wolf, en la tierra de Scorch. ¿Y cuándo partimos? ¿Nosotros? ¿Cómo que nosotros? Estarás de broma. Soy demasiado viejo para estas cosas. Despertadme cuando la hayáis destruido. Yo no soy demasiado viejo, iré yo. Muy noble de tu parte. Tú te vienes. Tenemos que vengar la muerte de mi padre. Aquello no es un paraíso, nena. Pero está bien, está bien. Solo se estaba probando. ¿Y bien? ¿Bien qué? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Oh, y yo qué sé. ¿Por qué no te quedas ahí un par de horas mientras se me ocurre algo? Está bien. Avatar. Vale, vale. ¿Cómo encontraremos esa máquina? Esta criatura a la que llamaré Paz. ¿Paz? Con la esperanza de que la traiga, está en cierto modo conectada a la máquina. Y su única oportunidad de liberarse de ese doloroso nexo está en su destrucción. Vamos los dos, preparaos para el viaje. Mientras yo reposo aquí mis achaques. Avatar, no eres tan viejo. Debe estar de broma. Ah, parece que mi hermano y yo vamos a librar la batalla final. Weehawk pasó la noche despidiéndose de su tribu, pidiéndoles que protegiesen a su familia y que nombrasen a un nuevo jefe si él no regresaba. Elinor se despidió de su padre y de las demás hadas de su especie. Les dijo que regresaría como reina de Montagar tras haber vengado la muerte de su padre y habiéndose convertido en un hada hecha y derecha. Bueno, ya están aquí. ¡Ahora abajo, héroes! Bien, Calamidad. Antes de desatarte, tengo que decirte un par de cosas y quiero que me escuches con mucha atención. Esta va a ser la excursión más peñazo que he hecho en mi vida. Pero óyeme bien, si haces algo a mis amigos, sobre todo a la chavala, tengo algo previsto para ti, con lo que tardarás 20 años en morir. Nada de dolor. Y gritarías pidiendo clemencia a los 5 minutos. Paz quiere amor. Si le liberas, ayudará. De acuerdo, pero que no se te olvide, ¿entendido? No estés triste, Elinor. Mataré a ese monstruo en cuanto saque el proyector. ¿Estáis listos, chicos? Aquí el amigo Paz conoce bien el camino hacia Scorch. Le he prometido una vida sin dolor, una vida sin temor. Sigo sin fiarme de él. No olvidéis que estáis bajo la protección de un poderoso hechicero. ¡Maldición! Se hace mayor, pero no mejor. Espero no haber olvidado el whisky. Cántanos algo, Elinor. No me apetece. Para eso te hemos traído. Venga. Time renews tomorrow. When we've used today, it will find the sorrow and wash it away. Love can play in tune on this carousel. It may be tomorrow. ¿Dónde está papá? ¿Qué está haciendo? Está buscando un hogar, hijo. Ha habido una guerra y hemos perdido nuestra tierra. ¿Por qué no podemos luchar y vencerlos, mamá? Porque ellos tienen armas y tecnología. Nosotros solo tenemos amor. Louis. ¿Qué hacemos con los prisioneros? Y yo qué sé, han ido a preguntarlo. Ork, ¿qué sitio es este? Bobo, es un centro religioso. ¿Religioso? Sí, tarado. La responsabilidad de los prisioneros es del sacerdote que está en el interior. Lo que vamos a hacer, Memo, es encontrar al sacerdote y ver qué pasa. ¿Qué es todo esto? Artículos religiosos. ¿Qué pasa contigo? Objetos sagrados de hace millones de años. ¿Qué estamos buscando? ¿Será posible? Estamos buscando a un sacerdote, necio. A un sacerdote. ¿Para qué? No lo sé. Supongo que para tener a Dios de nuestro lado, estúpido. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son ellos. ¿Quiénes son? Ellos. Escuchen, lamentamos interrumpir. Lo sentimos. Sí, pero verán, Black Wolf, nuestro Führer... No fue culpa nuestra. Cállate. Black Wolf, nuestro Führer, empezó esta guerra y tenemos un montón de prisioneros. No queremos mantenerlos. Lo que pasa es que estamos hartos de la guerra. Así que veníamos a pedirles que lo pides ustedes... tú, no yo. Sí. Les pido que se queden con ellos por nosotros. Por mí sí. Sí, eso. Por mí sí. Sí, vale, Memo. Vale. Sí. Hijo mío, ¿dices que sois los vencedores? Ajá. Pero solo hay un vencedor y es él. ¡Ey! Paciencia, antes debemos contemplar el ocaso y orar. Tienes razón. Nuestro Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos, rogamos humildemente tu sabio consejo, libéranos de la tribulación, aclara nuestras mentes, libera nuestro corazón, responde a nuestras plegarias, responde a nuestras plegarias, te lo rogamos, te lo imploramos, te lo rogamos, te lo imploramos, te lo rogamos, te lo imploramos. Señor, ¿no ves que te sin necesitamos ti en estamos todo perdidos? Y lugar. Nuestro ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Te lo rogamos, imploramos. Aclara nuestra mente, libera nuestro corazón. Rogamos tu presencia en un año nuevo. No nos des nuestras plegarias. Ayúdanos, nuestras plegarias. Señor, ¿no ves que sin ti estamos perdidos? Te necesitamos en todo momento y lugar. No nos desampares. No nos desampares. No nos desampares. No nos desampares. No nos desampares. Llevan así 5 horas. Se acabó. Qué pesado. Bueno, Charlie, no sirve de nada. Pon en marcha el plan A. Ya era hora. Bueno, tú, para que no hablen, empieza el plan B. Oye, ¿cuál es el plan B? ¡Ey! Fíjate. ¿Será pronto el parto? Muy pronto, mi señor. Eres joven para ser reina, pero dame un hijo y me ayudarás a dirigir este planeta. No quiero dirigir el planeta, mi señor. Con nuestro reino es suficiente. ¿Suficiente? ¿Es suficiente que los mutantes se queden en su sitio? ¿Que vivamos en medio de la radiación y que nuestros cuerpos se descompongan? Viviremos en las buenas tierras. Mi hijo crecerá donde no haya muerte, ni las pútridas aguas que bebemos, ni el aire que respiramos. Decidme, sabios, ¿mi hijo será humano o mutante? Mutante, dicen las cartas, mi señor. El próximo no lo será. ¡No hagas que lo maten, mi señor! ¡No es culpa suya! Yeah. momento, Avatar. Paz nos lleva a una montaña dominada por los duendes. Deberíamos dar un rodeo. Avatar, ¿por qué se detiene Paz? Muy malos. No son buenos. Rodear. Viniendo de esta criaturita, esos duendes deben ser una pasada. Adelante, estamos perdiendo tiempo. Malos duendes. Elfos y duendes son malos parientes. Y no estoy de humor para sus travesuras. Quizá puedan darnos alguna información. No te preocupes. Ha pasado el tiempo. Se ha mitigado la rivalidad que existía entre elfos y duendes. Bárbaros. Son encantadores. ¡Santo cielo! ¡Por mi espada! Esa no es forma de tratar a una dama. Chiquilladas. Ni siquiera en casa de los elfos he visto una magia tan burda. Está bien, os lo habéis buscado. Pretendéis reíros del gran Avatar. ¡Avatar! El consejero y mago de vuestros tatarabuelos. Que se ha convertido en Avatar el Viejo. Sí, ese soy yo, Avatar el Viejo. Pero aún tengo mis poderes. Y habéis agotado mi paciencia. Invoco a todas las fuerzas de la oscuridad, vientos de los abismos que braman entre las estrellas durante siglos y siglos, señores del viento, negros, grises y blancos, yo os invoco. Oscuridad, seres sin forma y sin mente, que corroen y destruyen el corazón, el alma y el cuerpo. Acudo a vuestras intemporales guaridas para que recorráis este planeta y os manifestéis. Por favor, acepten nuestras disculpas por el comportamiento de algunos de nuestros irrespetuosos hermanos. Yo soy Som, jefe de los Caballeros del Polvo de Estrellas Protectores de Dolin, rey de los Duendes de la Montaña. Hemos preparado un banquete para darles la bienvenida a nuestra humilde morada. Escúchame bien, renacuajo con alas. ¿Te das cuenta de lo que hacéis? ¡Avatar! ¡No seas tan gruñón! Bueno, está bien, está bien. Soy el gran Avatar, como habéis oído. Ella es Elinor, la reina de Montagar. ¿Qué os trae por aquí? Vamos de camino a la tierra de Scorch. ¿Os dirigís a Scorch? Me temo que vais a tener problemas. Dinos lo que sepas. Tranquilo, Westwind. Prefiero estar solo que rodeado de necios. Rayos, ¿dónde está Paz? ¡Os lo dije, idiotas! ¿Qué pasa? ¡Un asesino! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! Capitán se ha montado en un momento. ¡Estoy alucinado! Ha sido Paz. Sabía que debimos matarle cuando tuvimos ocasión. Olvídalo. Debemos encontrar a Elinor. Los duendes la han metido en la montaña. No hay tiempo que perder. Nadie ha entrado jamás en un santuario de duendes. Es donde hacen sus rituales. Tambores. Ya empieza. ¡Rápido! ¡Todo estará perdido! Debemos salvar a Elinor. ¡Date prisa, viejo! ¡Atrás, seres del abismo! ¡Déjate de magia y corre! Y la muerte a nuestro reino. Es una traidora. Traidora. Necios. ¡Atrás! La Guardia Real no puede permitir que os acerquéis hasta que lo ordene el rey. Nadie le da órdenes a Elinor Montagar. Nosotros lo haremos. Acabaremos con tus mentiras y tus engaños. Ya lo verás. ¡Siento el calor! ¡Vaya! Avatar no me dijo que tengo todos los poderes de un hada. Aún no estaba preparada. ¡Ya os dije que era peligrosa! ¡Destruidla mientras estamos a tiempo! ¡Destruidla, lo ordene el rey o no! ¿Para qué habrá tenido que hacer eso? Con lo difícil que resulta controlarlos. ¡Soltadme! O yo, Elinor, os enseñaré de lo que soy capaz. ¡Deténgalo ya! ordeno que no sigas. Muy bien. No hagas daño a nadie. Creo que será mejor que lo pare. Creo que será mejor que me soltéis y escapemos todos. ¡Santo cielo! Elinor la ha armado buena. Todo es un desastre. Bueno, viejo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¡Dese prisa, señorita! ¡El gran Avatar al rescate! ¡Avatar! Sí. Podéis matarme si queréis. Me entrego a vosotros. No voy a intentar salvarme. ¿Salvarte? ¿Salvarte? ¡Sálvame a mí! No puedo, Elinor. El único que podría hacerlo es el rey. Mi misión, majestad, es salvar al mundo de otro holocausto. A Son no lo matamos nosotros, sino los asesinos de mi hermano. Los ha enviado para que acaben con Wihawk, Elinor, Paz y conmigo mismo antes de que lleguemos a Scorch. Por lo que he visto y me temo, Wihawk ha muerto. Puede que Paz también. Pido permiso para llevarme a la chica e intentar cumplir los dos solos nuestra misión. Aunque eso ya parece imposible. No permitiré que le hagan daño a Elinor sin luchar yo hasta la muerte. ¡Hermano viene, majestad! ¡Avatar! ¡Avatar! Decídase, majestad. Queda poco tiempo. Avatar podría darse más prisa. Aquí han llegado bestias, imágenes y humanos. Cada uno con su historia. Aquí pasa algo raro. No podría, por favor. Siempre he sido muy buena. A veces incluso mejor. En definitiva, lo único que ha resultado real hasta ahora es el hecho de que Avatar no ha faltado a su palabra. Cuando le alcanzó la flecha, no se defendió. Y por lo que hemos oído de los poderes de Avatar, ese es sin duda el signo de la verdad. No apoyaremos, ni estorbaremos, ni ayudaremos a estos dos. Esperaremos a ver. Esa es nuestra decisión. Conseguimos escapar. ¡Ay! Gracias. Me había olvidado de eso. Deja que te ayude. No, no, no, no, no, no. Yo te ayudaré a ti. ¿Qué tal? Muy bonita, Avatar. Sí, bueno, te dará calor. Más vale que empecemos. Creo que es por aquí. Scorch está en algún lugar de estas montañas. Estamos atrapados. Oh, no hay nada que no pueda resolverse con un poco de esfuerzo. Vamos, seguidme, reina de las nieves. Hace tanto frío, tanto frío. Falta mucho. Hemos descansado bastante. Debemos ponernos en marcha. Solo un poco más, Avatar. Estoy muy cansada. Bueno, De acuerdo. Me adelantaré a ver si encuentro algún paso, o algún camino, o alguna casa, o algo. ¡Oh, Dios mío! Son nuestras huellas. Hemos caminado en círculo. No se lo diré a Elinor. No le haría ningún bien. ¡Avatar! ¡Jinetes! ¡Corre! ¡Son asesinos! ¡Vienen a completar su misión! ¡Les cortaremos el cuello! ¡Que vengan! ¡Eso! ¡Les mandaré de vuelta a Skarr! Se han separado. Van a atacarnos por todas partes. Avatar, al menos lo hemos intentado, ¿verdad? Así es, Elinor. Y eso es todo lo que podía hacerse. ¡Aguanta! ¡Ya vienen! ¡Ánimo! ¡Valor! ¡Coraje! Seré una montagar hasta el fin. ¡Muere, asesino! ¡Paz! ¡Paz! ¡Los encontramos! ¡Los encontramos! ¿Por qué habéis tardado tanto? ¡Rápido, Paz! ¡Rápido! ¡Saquémosles de este glaciar! La misión se ha salvado. Pasaron la noche al abrigo de una cueva. Elinor y Weehawk dormían, mientras Avatar estudiaba con Paz el camino más rápido a Skorch. Durante el viaje, pasaron por las ruinas de antiquísimas civilizaciones. Extraños animales acechaban por doquier. Pero los peligrosos mutantes que habitaban allí habían desaparecido. Se habían unido al ejército de Black Wolf. Lo único que dejaron atrás fue a sus mujeres, que lanzaban piedras al grupo cuando pasaba frente a ellas. Y por fin, el desierto. Sí, yo también lo siento. Por favor, no intenten sacar las armas. ¡Avatar! ¡Viejo! ¡Loco! ¡Has venido! ¡Nuestro padre ha vuelto! ¡Avatar! ¡Guerrero! ¡Avatar! ¡Padre! ¡Madre! ¡Libertad! ¡Amor! ¡Vida! Hemos acampado en el desierto, lejos de miradas curiosas. ¿De dónde habéis sacado las armas, Abdul? ¿Las armas? Se las quitamos al propio Black Wolf. ¿Entonces os unisteis a él? No, no. Les tendimos una emboscada. Nos llevamos todo menos sus mujeres y dentro de 2 días atacaremos Skorch 1. ¿Cómo que atacaréis? Los elfos supervivientes del mundo libre se han unido bajo mi bandera. Esa bandera entrará en Skorch 1. Únete a nosotros. Te necesitamos desesperadamente. ¿Es así como me pagas? ¡Atrás! ¡Que nadie toque a Avatar! Cuando nuestro mundo era joven, también lo era él. Hace miles de lunas recorrió este planeta como un mesías, curando a hombres y animales del mal de la radiación, librando al planeta de su mugre. Avatar combatió junto a mi padre en el primer ataque de los mutantes. Ahora tenemos aquí de nuevo al mesías. Él destruirá a su hermano por nosotros. ¿Con qué? ¿Con una jovencita? Un elfo. Y un robot estúpido. Oh, Avatar. Thank you. pasa? Es Black Wolf. Intenta tomar la iniciativa. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vuelve al infierno! ¡Al infierno! Lo lograste, has derrotado al demonio. ¿Qué ha pasado? Bueno, de repente sentí lástima por Paz, así que me acerqué a él, le cogí la mano e intenté consolarle. Paz libra una continua batalla mental contra Black Wolf. Tu amabilidad ha apartado su mente de la batalla y le ha dado una oportunidad a mi hermano. ¿Avatar? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! De Linor le ha roto el corazón. No pasa nada. Por la mañana empezará el ataque. Avatar. Primero dijo... Tenemos que irnos. Ya se ven las costas de Scorch. Tenemos que ir a completar nuestra misión. ¿Eh? Ah, sí. ¿Cómo? Tendremos que nadar. Oh, está bien. Hemos llegado. Scorch, ahí mismo. Vamos. Iremos por el camino y no levantaremos sospechas. Creerán que somos esclavos. Sí. El castillo, ahí está. Parece que está muy lejos. De una forma u otra, el país desaparecerá algún día. Seguro. Eso es solo cuestión de tiempo. Mira, debe de ser la entrada a las ciudades inferiores. Puede que haya guardias por aquí. Vamos. ¡Qué feo! ¡Pero qué feo! No sé yo. A ver si alguien me lo explica. Oh. Cuidado. Ha sido culpa mía. ¿Por dónde es? Tenía que haberme quedado con ellas. Les encantaba la magia. Shh. Oh. Avatar, no hagas ruido. Era general. quiere comprar algo? Tengo de todo. Vendo souvenirs, souvenirs de todo tipo. Lléveselos antes de que se agoten. ¡Basta ya de patrañas, idiotas! Lo que hace falta es amor. Scores puede ser también bella. Mira, regalos preciosos. Muy bueno. Ha sido un truco fantástico. Fantástico. Es Avatar. En general, es él. Es malo. Ha venido a destruir al Führer. ¡Mátelo! ¡Acabe con él! ¡Es imposible! ¿Que este viejo es el gran Avatar? ¡Si esto es así, yo soy el rey de los infiernos! Esperaba que lo dijeses. ¡El enemigo ha muerto! ¡Oh, amo! ¡El enemigo ha muerto! Dios mío, ¿qué he hecho yo? ¡El amo quiere a Larry! ¡El amo da de comer a Larry! ¿Qué más puede pasar? ¡Buena suerte, Avatar! El bicho nos ha mostrado el camino al castillo. Lo siento, Weehawk. Solo soy un viejo idiota. ¿Sabes? El mundo está en deuda contigo, aunque no demos un paso más. Thank you. Le he visto, no puedes derrotarle. Es demasiado fuerte. Avatar, no lo hagas. Sí, puede que tengas razón. Pero tengo que luchar contra mi hermano. Encuentra una entrada al castillo. Destruye el proyector. Y dile a Elinor que Avatar morirá con ella esta noche. Aunque venzamos. ¡Hola! Estás viejo y decrépito. El mundo es mío. ¡Weehawk! ¡Cerda! ¡Weehawk! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Detente, elfo! El horror encuentra cobijo donde mueren padres e hijos. Hermanos que se odian a muerte mientras ríos de sangre se vierten. ¡Basta, elfo! La fuerza de la espada es inmensa. Pero después, ¿qué? Piensa. Weehawk, no pude evitarlo. Cuando toqué a Paz en el desierto, Black Wolf se apoderó de mi mente. No soy tan fuerte como Paz. Duele mucho. Se lo diremos a Avatar. Tu problema, hermano, es que siempre has sido demasiado bueno. Quizá. Puede ser. Pero sigo creyendo que me parezco más a mamá que tú. Ya sabes, mucha personalidad. Llevo mejor la vejez. Hermano, no es necesario que te destruya. Ríndete. Rinde tu mundo. Siempre necesitas tener público, bobo. Te diré una cosa. No he practicado la magia desde hace mucho tiempo. Pero quiero enseñarte un truco que me enseñó mamá cuando tú no estabas. Es para ocasiones especiales como esta. ¿Eh? Ah, sí. Una cosa más. Me alegro de que te cambiases el apellido, hijo de perra. Destruido el proyector, terminó la batalla. Las criaturas sombrías quedaron paralizadas. Algunas desaparecieron. Otras se arrastraron de nuevo al infierno. Los mutantes huyeron tras perder a su líder. Los elfos limpiaron las playas de los pocos mutantes que seguían luchando. Mientras, cientos de negras aves volaban en círculos y graznaban ante la tétrica escena. Algunos lo celebraban. Pero sobre todo, estaban deseando volver rápidamente a sus hogares para decirles a sus seres queridos que habían ganado la guerra. Hitler había muerto de nuevo y ellos podían vivir en paz en la tierra que tanto amaban. Dios mediante. Amén. ¡Avatar! ¡Mira lo que tengo! No mates a Larry. Larry te servirá. ¡Monstruo inmundo! ¡Te voy a...! ¡Suéltalo! Sin Black Wolf es inofensivo. Vamos. No es culpa suya. Está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amo! Regresemos a Montagar. Weehawk, vuelve a Montagar tú solo. Avatar y yo crearemos un nuevo reino en otra parte. Tú serás el nuevo rey de Montagar. ¿Vas a casarte con Avatar? Chico, tómatelo con calma. Lo has hecho muy bien. Pero no te dejes llevar. ¿Crees que Avatar es demasiado viejo para casarse? Guijo, ¿cuántos años viven los hechiceros? ¿10.000 o más? Y por lo menos me quedan 1.000, ¿entiendes lo que digo? Disculpa, Avatar. Disculpadme los dos. ¡Viva siempre Montagar! Bueno, vamos, en marcha. Avatar. Te estás haciendo mayor y mucho mejor. Venga, larguémonos de aquí. Como tú digas.